están escuchando Remembranzas por Radio TGD. Hola amigos de Radio TGD, soy Enrique, host de podcast, y quiero enviarles un saludo especial desde México, de parte de nuestro programa Concéntrico, el cual pueden buscar y escuchar en Spotify. Y aprovecho para invitarlos para que continúen en sintonía del programa Remembranzas TGD. Retroactivo nos ha interpretado esto que dice jamás. Pues Bosbelí Aguilar era invitado como siempre a las tertulias, a los tés, a las reuniones, a los cenáculos sociales y de beneficencia para aprovechar que ejecutara el piano. Pues ámbito que el artista aprovechó para integrar sus 13 apóstoles, cuando una borbante profusión de cariño y amor humano unificó en área de la proverbial cultura de Quetzaltenango a los 13 honorabilísimos y cultos ciudadanos. ¿Y quiénes eran ellos? Era José María Barrios Rivera, Alberto Barrios Cardona, Francisco Balcells, Roderico González Campo, Víctor Manuel Mérida, hermano del insigne maestro de la plástica Carlos Mérida, Osberto Herrera, Humberto Molina, Ernesto Molina Valverde, Alfonso Villagrán Alvarado, J. Antonio Morales Díaz, Víctor Manuel Vela, Santos Carrera y Luis D. Villafranca. Ellos eran los 13 apóstoles de Bosbelí Aguilar. Estamos platicando datos importantes de la vida de este gran compositor, que fue quien nos dejó precisamente este ritmo de guarimba y también de 6x8, la patrona de mi pueblo, dedicada a la patrona de Quetzaltenango. Saludos para usted que nos sintoniza a esta hora. Estamos complaciendo a don Jorge de León a través del programa Remembranzas TGD. A dormirme en tus brazos como ayer, acariciarte, a besarte y a volverte a querer. Voz de Hugo Leonel Bacaro con el marco musical de la marimba Gallito, interpretando Olvido Pasional. Esta mañana, a través del programa, estamos platicando datos importantes de Volvelia Aguilar, compositor de La Patrona de mi Pueblo, y esto porque en esta fecha, hoy jueves 22 de septiembre, es el traslado de la patrona de su capilla a la altar mayor para que sea venerada durante el mes de octubre. Pero también se lleva a cabo antes de este acto importante la procesión en el contorno del Parque Centroamérica. Y ahora pues estamos aquí con este problema de que, como está lloviznando por ratos, aún oficialmente no se sabe si va a haber procesión o será precisamente de la capilla hasta el altar mayor el traslado. La procesión, que se lleva a cabo año con año aquí en Quetzaltenango, recorre el contorno del Parque Centroamérica, acompañada de centros educativos, hermandades, cofradías, así también Cruz Roja, bomberos, pueblo de Quetzaltenango, que veneran a la patrona de Quetzaltenango y la acompañan en esta solemne procesión que es en el contorno del parque a Centroamérica. Luego, en el ingreso, será colocada en el altar mayor para que sea venerada durante el mes de octubre. Mañana se inicia el novenario en honor al día de la patrona de mi pueblo, que es el 7 de octubre. El próximo 7 se estará celebrando el Día del Rosario. Vamos a seguir con ustedes a través del programa cuando faltan 6 minutos para puntualizar las 9 de la mañana. Y con saludos para ustedes que solicitan sus canciones, vamos a escuchar esto que dice así. Yo sabía que para poder tendría que aprender. Como ustedes yo quería saber. Como ustedes yo me armé de valor. Como ustedes yo quería ser valiente y rebelde como somos hoy. Y cuando llegó aquel momento, de quedar con pelo, era el destino de todo nuevo. Cuando recuerdo aquel comienzo, mis buenos años recupero. Siento de nuevo aquí en el pecho a nuestro himno, compañeros. Pasé por ahí, yo pasé por ahí, por las aulas del limbo y por eso en la vida he caminado bien. Yo pasé por ahí, yo pasé por ahí. Soy de esos muchachos y en las aulas del limbo me formaron bien. Tanta historia acumulada en su ser, tantas vidas alzando su pendón, tantas luces y sombras, 150 años y sigue de pie. Tantos sueños que lograron arder, se forjaron en su viejo salón. Y en las canchas se jugó el honor, con que la juventud acompañó el saber. Cuando vuelvo la mirada, todo parece estar completo. La ciencia, el arte, la conciencia y en el deporte, mente y fuerza. Y al pensar en la patria amada, hay más orgullo aquí en mi pecho, porque su aporte y coherencia vistió de indiferencia. Yo pasé por ahí, yo pasé por ahí, por las aulas del limbo y por eso en la vida he caminado bien. Yo pasé por ahí, pasé por ahí. Yo soy de esos muchachos y en las aulas de limbo me formaron bien. ¡Limbo! Yo pasé por ahí. Yo pasé por ahí. Por las aulas de limbo y por eso en la vida he caminado bien. Yo pasé por ahí. Yo pasé por ahí. Yo soy de esos muchachos y en las aulas de limbo me formaron bien. Cumplir 75 años solo tiene ventajas. La cantidad de cosas que puedes enseñarnos. Hoy en día, la experiencia es el mayor de los bienes. TGD, la voz de Occidente. Están escuchando Remembranzas. Radio TGD. Hey, ¿qué tal amigos de TGD? Soy William CCC, host de un podcast, y quiero enviarles un cariñoso y especial saludo desde México de parte de Cuéntame una historia, disponible en Spotify y Anchor, y aprovecho para invitarlos y sigan en sintonía del programa Remembranzas TGD. Su madre, claro de luna, repite a gritos, ¿por qué te vas? Aquella noche, húmeda y fría, solo se escucha llanto y dolor. Y en el ocaso de su agonía, exclama el niño con débil voz. Dame la mano y me dices que sí, que cuando sane me vas a comprar el trajecito de aquel maniquí que contemplamos allá en la ciudad. Y la madre hermosa con un beso de vas a comprar el trajecito de aquel maniquí que contemplamos allá en la ciudad. Y la madre de Estamos en la presentación del programa Remembranzas TGD y platicando datos importantes de Bosbelí Aguilar, autor de La Patrona de mi Pueblo, melodía que es el himno también de los quetzaltecos durante el mes de octubre porque es dedicada a la fiesta patronal de la Virgen del Rosario, la fiesta patronal de la ciudad de Quetzaltenango. Bosbelí Aguilar, el creador universal de la guarimba, porque con alma, corazón y cerebro, como quien busca estambres de geranio, llegó a lograr la fusión del ritmo propio, ritmo que identifica a Quetzaltenango y por ende es identidad de nuestra augusta e incomparable Guatemala desde ya hace muchos años. El son triste y también languido de nuestro atavismo se transfiguró mediante su estudio en un ritmo alegre, dinámico y hasta propio para las tierras altas. El ritmo de aquella creatividad que convirtió desde su entonces en la heráldica, la alegría, en realidad solo el maestro Bosbelí Aguilar pudo demostrar, lograr convencer con las tristezas quetzaltecas. Son alegres, muy alegres. La patrona de mi pueblo es todo un himno de la ciudad serrana, erática, fecunda, de los Parnasos y de los Centenarios. En la actualidad sigue siendo actualidad intemporánea, añoranza que ha llegado a los íntimos del corazón. Estas son las bellas composiciones que nos ha dejado el recordado maestro Bosbelí Aguilar. Estamos saludando esta mañana al licenciado Juan Arturo Martínez, que hoy está celebrando el día de su cumpleaños. Los está saludando su compadre don Rolando Mejía y doña Rosy Popá de Mejía. Felicidades a Juan Arturo Martínez hoy, que está celebrando el día de su cumpleaños. Vamos a complacerles con mucho gusto con estas canciones que nos han solicitado a través de El Hilo Telefónico. Donde quiera verás. me besará. Bueno, ya hemos escuchado Ocaso y también la melodía Como una sombra, la voz de Julio Cáceres y el marco musical de la marimba Gallito, para complacer a don Rolando Mejía y a doña Rosy Popá, saludando al licenciado y también a su compadre Juan Arturo Martínez, que hoy está celebrando el día de su cumpleaños. Otra de las bellas composiciones de Bosbelí Aguilar es Utz Pim Pim. Nos hace evocar aquella famosísima cerveza que nació en el año de 1926. Otra bella composición llamada Chiquilajá, que sigue siendo un paisaje bucólico, puro, diáfano, elemental como el agua en el pentagrama. Son composiciones de este genial maestro que nos ha dejado precisamente tristezas quetzaltecas, muy alegres, la patrona de mi pueblo. Así también las bellas composiciones, los 13 aromas de mi tierra, occidente, actualidad, alegrías, Balum, en las cumbres, la patrona de mi pueblo, Lucita, Chiquilajá, mesa, mesa redonda, bodas de oro, pensativa. Así también la melodía Lucita, Pim Pim y otras bellas composiciones que nos dejó el genial Bosbelí Aguilar, que lo recordamos en esta ocasión, porque ya se aproxima precisamente la fiesta patronal de Quetzaltenango en honor a la Virgen del Rosario. Continuamos con la parte musical a través del programa Remembranzas TGD cuando son las 9 de la mañana con 11 minutos. Que piensas que no hay más salida que en tus mentiras vivir. Vas creyendo que sos la bonita, no creerías lo que vi. Y ya no infrinjo si vas con guadaña arreglando mis mañas. Mejor morir en claras palabras que en frías miradas. Va a ver mis compadres y mi primo el bailador. Cómo me pierde sentir ese arte cuando le mueve aquel sol. Paso a paso olvida tu risa, lo ruin de tu amor. Por lo venático que mataste y un tajo tú en mi colchón. Hay un paso en la calle, otro en el baile. Hay un amor salvaje, otro en los bares. Y hay una puerta que despidiendo te encontré. Y hay una historia fiel que en el aire comencé. Y desde ese día es que me busca el amor. Y desde ese día es que me cumple el amor. Ya verás, ya verás. Cuando dejas la ñapa en la cama o la lisca fulana, se te ocurre que a cada plegaria le respalden sábanas. Que me asiente lo vil de tu vida para amar a alguien mejor. Y que la rumba y el rompa la herida ataquen luego al dolor. Hay un paso en la calle, otro en el baile. Otro en los bares. Y hay una puerta que despidiendo te encontré. Y hay una historia fiel que en el aire comencé. el amor. Y desde ese día es que me cumple el amor. Ya verás, ya verás. Baile, calle, paso. Ay, un amor salvaje, otro en los bares. Y hay una puerta que despidiendo te encontré. Y hay una historia fiel que en el aire comencé. Hay un paso en la calle, otro en el baile. Hay un amor salvaje, otro en los bares. Y hay una puerta que despidiendo te encontré. Y hay una historia fiel que en el aire comencé. De la mañana con 15 minutos en el programa Remembranzas TGD, recordando al gran maestro Bosbelí Aguilar, que fue uno de los famosos pianistas de Radio Nacional TGQ, la voz de Quetzaltenango. Recordamos también que en 1921 a 1926 Bosbelí Aguilar era novio de la guapísima señorita Enriqueta Campoño, que vivía en la calle Cajolá. Este genial artista amoroso, romántico y fiestero hasta los huesos, ahí montaba sus inolvidables serenatas a la dama de sus sueños. Él mismo dirigía la marimba y le acompañaban nada menos que los famosos Hurtado, el maestro Rocael, Luis Manuel, Toribio, David, Adalberto, Hurtado, agregándose Mariano y Fabián Betancourt, también parientes de los hermanos Hurtado. Se unió en matrimonio con la señorita Enriqueta Campoño. Eso fue una gran fiesta en pura marimba. Les acompañaron los hermanos Hurtado. Vamos a seguir recordando datos importantes de este gran y genial compositor Bosbelí Aguilar, autor de La Patrona de mi Pueblo, otro de los himnos de Quetzaltenango en honor a la patrona de mi pueblo. Hasta el final de la cuesta, al contemplar la distancia y entregar el alma, caray lo que encuentra. A la derecha está Toto, prócer ciudad de Atanasio, con su montón de ranchitos, parajes bonitos que saben a fiesta. Y justo al pie de la cuesta encuentras cuatro caminos, y entre aroma de pino, aroma de fruta, ciudad San Cristóbal, y un poco más allá llegamos a Salcajá. Allí, querido paisano, detén tu camino total, ya estamos en Xela. ¡Qué Quetzaltenango es mi tierra, cuna del hermoso son, donde surgió la marimba, vegetal sonoro que canta y se cita. Y cuando llegues allá, escucha lo que te digo, sabrás que esta tierra hermosa es bella como una flor. Y si una noche de luna escuchas esta canción, recuerda por siempre a mí, a un chivo de corazón. Bueno, hemos escuchado la participación del recordado Chepe Lepe, que nos ha interpretado la cumbia, es decir, la cumbre de Alaska. Estamos confundiendo con la cumbia. No, es la cumbre de Alaska. Estamos saludando a Maco Leiva, que nos sintoniza ya en la Unión Americana, muy contento escuchando la emisora de la familia a través de nuestra página web www.radiotgd.com. Tenemos el corte comercial de las 9 de la mañana con 20 minutos y luego viene la parte final del programa Remembranzas TGD. Durante 75 largos y bellos años hemos caminado juntos por los senderos de la vida. Durante ese tiempo hemos reído y hemos llorado. Hemos sufrido ausencias y hemos dado la bienvenida a nuevas vidas. Ah, pero todo ello no hubiese sido posible sin su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Están escuchando Remembranzas por Radio TGD. Hola amigos de Radio TGD, soy José Guerrero, cantante de ópera y de jazz e integrante del trío pop lírico Opus 503, y quiero enviarles un saludo muy especial desde El Salvador, de parte de nuestro programa Sinatra Friends, aprovechando para invitarlos para que continúen en sintonía de este programa maravilloso, Remembranzas TGD. Devuélveme a mamá, flores para la presentación del programa Remembranzas TGD. El alcoholismo es un problema que tiene solución. El Centro de Rehabilitación San Martín de Porres, antes de Hermano Pedro, ofrece tratamiento médico, psicológico y espiritual, servicio de enfermería a las 24 horas con personal calificado para hombres y mujeres, con la asistencia personalizada de Casimiro Sánchez y Enrique Chaclán, también la enfermera profesional Lourdes Zapón. Capacitados y experimentados en el problema del alcoholismo, Centro de Rehabilitación San Martín de Porres, antes Hermano Pedro, ubicado en la misma dirección desde hace 20 años, 20 Avenida Diagonal 11, esquina a una cuadra de la Iglesia del Calvario, teléfono 7765-1439. Esta mañana, a través del programa Remembranzas TGD, recordando datos, anécdotas de Bosbelí Aguilar, a través del programa Remembranzas TGD. Recordamos también que en 1932-1934, Bosbelí Aguilar, después de un espléndido baile en el suntuoso casino quesalteco del Teatro Zarco o alguna fiestona particular, se encaminaba a El Quetzalito de la Niña Licha para echarse un par de copas más antes de irse a dormir, pues El Quetzalito ofrecía, con los clásicos caldos de la época, deliciosos entremeses. Esta era la vida que llevaba Bosbelí Aguilar cuando precisamente tenía sus 14 años. Subía diariamente por la 14 Avenida a la altura del Casino Quesalteco, lo que ahora conocemos como Plaza Polanco. Siempre se cruzaba la acera con elegantísimo caballero. Se llamaba mucho y llamaba la atención su delicado atuendo, su pelo crespo y su caminar tan rápido, abierto y, como siempre, muy amable con la sociedad quesalteca. Así era Bosbelí Aguilar, creador de la patrona de mi pueblo. Bueno, pues estamos enviando saludos a los amigos que nos sintonizan esta mañana. Quita el lazo de tu pelo, suelta y déjalo caer. Ponlo suave en mi piel, como la sombra en la... Aquí finalizamos el programa Remembranzas TGD de la emisora de la familia. Gracias por la sintonía. Reciban el cordial saludo de la seño Cleo, de auxiliada por Emerson de León, cariñosamente un servidor, Raúl Xicara Chávez. Esperamos que estén pendientes de la transmisión que vamos a efectuar desde el Parque Centroamérica en la procesión de la patrona de mi pueblo, la Santísima Virgen de Rosario, que estará precisamente en el contorno del Parque Centroamérica. Esta mañana, en esta fecha, es trasladada de su camerino al altar mayor para su veneración durante el mes de octubre. Gracias por su sintonía. Estén pendientes de nuestra transmisión desde el Parque a Centroamérica. Y mientras tanto, hagamos lo posible por ser muy felices.